Nos encontramos con la representante Lorenza Díaz de la comunidad de Candelaria del municipio de San Cristóbal. Ella es hablante de la lengua tzotzil que nos platicará cómo se ha sentido estos años siendo parte del Modevite. Además, le preguntamos cuáles han sido los logros y retos para la defensa de la vida y el territorio. Para finalizar, nos comparte un mensaje de motivación para los demás habitantes de la región que aún no forman parte de ella. Esta es una producción de Modevite con el apoyo de CEDIAC, Misión de Bachajón, Pluriversidad Yutzilal Balumilal de Gobierno Comunitario, PIPS, Boca de Polen y Satil Film.